Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radial que aún lleva por título Librería Sónica. Literatura para un tarde. Esa es la voz de Linsabel, la rana Noguera. Y aquella la de Jason Verde Maldonado. Así es, y nos escuchan, aparte de la emisora matriz RCR 750M, que hace dos días cumplió 85 años al aire, récord emisora. Pionera de la radiodifusión venezolana. Nos escuchan también a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también en el Estado Carabobo a través de Promesa 103.1 FM allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos en www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo libreriasonica@gmail.com y seguirnos en las redes sociales por Librería Sónica. Y como ya estamos de Navidad, Noguera, abrimos el programa de hoy con Frank Sinatra y el tema Let It Snow, interpretada, bueno, precisamente por Frank, así con toda la confianza del mundo, el pana Frank, quien nació el 12 de diciembre del año 1915, cantante, actor y todo un ídolo, la voz de Frank Sinatra. Efemérides de la semana. Y esta semana damos inicio a las efemérides que comienzan el 7 de diciembre y terminan hoy, domingo 13. El 7 de diciembre de 1928 nació el lingüista estadounidense, muy famoso en estos últimos tiempos, sí, Noam Chomsky. En 1985 falleció el escritor británico Robert Graves. En el año 1990 falleció el poeta cubano Reinaldo Arenas. Y también falleció en 1996 el escritor chileno José Donoso. 8 de diciembre. Ay, Dios, mira el que me tocó. A ver. Nació el político y escritor noruego, premio Nobel de Literatura en el año 1903, Bjørgstjerne Martinus Bjørnson. Como comentaste en el programa anterior o hace dos programas atrás, como no tengo referente en noruego alguno, yo no sé si usted lo dijo bien o muy bien. El 9 de diciembre nació en 1608 el escritor británico John Milton. En el año 1977 falleció la escritora brasileña Clarice Lispector. A mí me encanta la obra de Clarice Lispector, siempre lo digo. Avanzamos en el calendario y el 10 de diciembre nació la poeta estadounidense Emily Dickinson en el año 1830. 110 años más tarde, el 10 de diciembre, en 1936, falleció Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, premio Nobel de Literatura del año 1934. El 11 de diciembre nació en 1911 el escritor egipcio Naguib Mahfouz, Premio Nobel de Literatura en el año 1988. Y en el año 1918 nació Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura del año 1970. Y en 1930 nació un 11 de diciembre Radio Caracas Radio, razón por la cual estamos de fiesta, ya lo comenté hace unos minutos atrás. Son 85 años haciendo la mejor radio de Venezuela. 12 de diciembre. En el año 1821 nació el novelista francés Gustave Flaubert. Falleció un 12 de diciembre en el año 1989, el editor, poeta y tenemos entendido que también fue político español Carlos Barral. En el año 2010 falleció el historiador, escritor, periodista y profesor venezolano Manuel Caballero. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 13 de diciembre, fecha en la cual nació en 1797 el poeta alemán Heinrich Heine. En el año 1935 la poeta portuguesa Adelia Prado. Te quedó muy bien ese alemán. Ah, bueno, claro, claro. Muchas gracias. ¿Quién falleció tal día como hoy, 13 de diciembre? 1823, el escritor y político colombiano Antonio Nariño. En el año 1863, el escritor alemán Christian Friedrich Hegel. A ver, te quedó muy bien. Y cerramos las efemérides comentándoles que un 13 de diciembre falleció en el año 1988 la escritora española María Teresa León. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Emily Dickinson, poeta estadounidense, quien nació el 10 de diciembre del año 1830 en Amherst, Massachusetts. Dickinson se retiró de la sociedad a los 30 años y durante el resto de su vida vivió como una ermitaña, manteniéndose únicamente en contacto con amigos a través de sus enigmáticas cartas. Desde su aislamiento, Dickinson escribió una poesía muy original. El primero en reconocer el valor literario de su obra fue el escritor Thomas Higginson, quien le aconsejó no publicar su obra por romper las convenciones literarias de la época. Por otro lado, la novelista Helen Jackson intentó que publicaran un libro de poemas sin conseguirlo. En vida, Emily Dickinson solo llegó a publicar 7 poemas. Sin embargo, después de su muerte, se encontraron entre sus papeles 2.000 textos entre poemas y fragmentos. Con este material, Higginson y Mabel Loomis Todd, una amiga de Dickinson, editaron la primera selección de su obra, Poemas, del año 1890, que tuvo un gran éxito popular por su lenguaje sencillo y su emotividad, reflejada en la variedad de evocaciones a partir de palabras corrientes y una profunda observación de la naturaleza. La edición completa de su poesía, con la puntuación y estilo tipográfico originales, no se publicó hasta mediados del siglo XX. Emily Dickinson murió el 15 de mayo del año 1886. Y ahora vamos a disfrutar en la voz de Linsabel Noguera la lectura de el poema No se lo dije al jardín. No se lo dije al jardín, todavía, no sea que me conquiste. No tengo suficiente fuerza ahora para decírselo a la abeja. No lo mencionaré en las calles, porque las tiendas me mirarían. Que alguien tan tímido, tan ignorante, tenga el descaro de morir. Las laderas de las montañas no deben saberlo, donde yo tanto he jugado, ni decirlo a los cariñosos bosques el día que me vaya, ni susurrarlo en la mesa, ni desprevenidamente en el camino, sugerir que dentro de un acertijo alguien se encaminará hoy. Y ese fue el poema No se lo dije al jardín, de Emily Dickinson, acompañado musicalmente por ese tema que aún continúa al fondo, Reverie y Capricho, de Héctor Berlioz, compositor francés nacido el 11 de diciembre del año 1803. Y con Reverie y Capricho al fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Creederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII, pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. A cualquier hora del día salgo corriendo a Dora's Gelato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato Café también tiene el mejor café. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando I'll Never Fall in Love Again. Y usted no se va a volver a enamorar más nunca, ¿no? Eso es mentira. Todo el mundo dice eso alguna vez en su vida, sí, y ¿verdad? Vuelve a caer. Y vuelve a caer en las redes del amor, de Eros. Esta canción está interpretada por Dionne Warwick, quien nació el 12 de diciembre del año 1940, famosa cantante estadounidense de soul y pop. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy le damos la bienvenida a Katiuska Suárez, gerente general de mercadeo y ventas nacionales e internacionales de Plaico Editores y de La Barca de la Luna, porque vamos a estar conversando de Un Día en Navidad, un libro para niños y jóvenes editado por esta importante editorial venezolana y que rescata un texto de Salvador Garmendia, ilustrado por Coralia López, bajo la dirección editorial de Rafael Rodríguez Calcaño. Bienvenida, Katiuska. Gracias por la invitación, Lynn. Encantada de estar con ustedes en el programa. Jason también está aquí conmigo. Hola, Katiuska. Estamos Hola, conversando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto escucharte. Tiempo que no pasas por acá, pero bueno, las circunstancias, agendas, nos tienen por la vía telefónica, que es totalmente válido además. Claro, claro, claro. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de rescatar este texto de Salvador Garmendia para editar Un Día en Navidad en estos días, pues precisamente previos a nuestra celebración en Venezuela? Mira, ese texto nos llegó a nosotros hace aproximadamente, yo diría que entre 6 y 7 años, ¿no? Lo llevó Elisa, ya Salvador había muerto, y como ya nosotros habíamos hecho libros de él, que es como por ejemplo El Turpial que vivió dos veces, uh-huh. Ya pues era como una continuidad de la narrativa de Salvador Garmendia. Entonces, bueno, tomamos el manuscrito, se lo entregamos a Coralia, que fue la ilustradora que elegimos, por ya habíamos tenido una experiencia con ella con el libro de Cielo Estrellado. Además, nos encanta el trazo de Coralia y pensamos que podía pegar perfectamente con los personajes y con lo que se iba a ilustrar en el libro. No lo sacamos en ese momento por múltiples razones, era un poco complicado para el momento. Teníamos que conseguir a una persona que financiara la impresión, que es lo más costoso. Pero bueno, luego de pasar algunos años, pues logramos financiarlo nosotros mismos, gracias al patrocinio de nuestras distribuidoras internacionales. Y bueno, hoy ya está el libro y pues todos los años tratábamos de sacarlo para esta época, pues porque es un libro de la época que habla de la Navidad. Y bueno, finalmente este año lo pudimos concretar. Este libro estamos leyendo que tiene un tiraje para esta primera edición de 1.500 ejemplares. ¿Cómo distribuyes 1.500 ejemplares dentro de nuestro país? ¿Quién te apoya? ¿Y en dónde lo pueden conseguir los oyentes que están hoy escuchándonos en Librería Sónica? Mira, ahorita el libro solamente, ¿verdad?, lo tenemos disponible en las librerías. Pero obviamente estamos abiertos a cualquier otro posible interesado, llámese fundación, biblioteca, colegio, instituto, etcétera. Están en las mejores librerías de Caracas y en las tiendas Nacho. Ya para el interior posiblemente vamos a tener uno que otro en alguna que otra librería, pero todavía estamos en ese proceso. Si del interior alguna librería se interesa, ¿dónde pueden contactarlos, Katiuska, ya que te estás encargando también de la parte de mercadeo y ventas? ¿En el interior? Sí. ¿Qué contacto telefónico o correo puedes escribirte si alguien quiere conseguir el libro y no está en Caracas? Ah, mira, puede escribir a La Barca de la Luna, 2012, @gmail.com o playcoeditores@gmail.com. Y ahora entrando de lleno en el texto del libro, cuando leemos Un día en Navidad, que es el título de este libro, un libro además hecho en un papel muy delicado, muy bien cuidado editorialmente, con unas ilustraciones que realmente invitan a verlas y pasar la página, vemos que el libro transcurre en una mañana dentro de los meses navideños, pero que realmente es un libro que lo que toca es el tema ecológico. ¿Cómo te planteaste tú como editora este desafío de hacer un libro que vinculara el tema ecológico dentro del espacio de la Navidad? Bueno, no es tan complicado. Primero que el libro, como quien dice, uno de los protagonistas del libro es el Ávila, ¿no? Ya nosotros habíamos tenido la experiencia de hacer un libro del Ávila para otro público, pero ya teníamos como que la experiencia de cómo tocar ese tema ya a un nivel infantil. Luego, la naturaleza en la montaña no es tampoco complicada, hay todo tipo de vegetación, hay fauna, entonces, claro, lo que se hizo fue recrear lo que generalmente habita en ese espacio y llevarlo a una ilustración con mucho color, aparte el cielo, la flor de Pascua que es típica de la Navidad, y precisamente lo que se retoma en el libro, que creo que es lo que va a enganchar a los lectores adultos y pequeños, es el frío o el fresco que aparece en esta fecha, que en el texto lo llaman Pacheco, y Pacheco es un nombre que viene de épocas de muchísimos años atrás y que se había perdido porque no se maneja o no se usa generalmente ya en la juventud actual. Sí, bueno, siempre uno dice llegó el Pacheco cuando llega ese frío navideño, ¿no? Exacto. Sin embargo, en el cuento entramos en un espacio de sueño, un espacio onírico, donde Julito, que es el protagonista, conversa con este señor que es como el guardián del Ávila y de la fauna y la flora del Ávila. Exacto. Cuando el señor a quien Julito le dice Pacheco le empieza a contar por qué desapareció el Ávila, es donde empieza a desencadenarse el aspecto ecológico del libro, que además es muy conmovedor la manera como Julito se conecta con el señor Pacheco. Exactamente. Y desde eso, entonces estamos tratando de una Navidad donde estamos hablando precisamente desde esa Navidad de Caracas, porque Exacto. Es en la Navidad de Caracas donde llega el Pacheco. Exacto, es un cuento bien regional, ¿no? Sin embargo, o sea, podemos generalizar que es un cuento venezolano porque todo el mundo o toda Venezuela conoce el Ávila, toda Venezuela sabe que en diciembre cambia bastante el clima aquí en Caracas, o sea que al final es para todo el país. Igualmente, no solamente queremos que este libro se quede aquí, sino que salga a otros países donde hay muchísima gente ahorita, venezolanos que están viviendo y que nos parece que es un excelente regalo. Y este libro, además de tocar esa fibra sensible de la conexión afectiva con nuestra ciudad en Navidad, que los caraqueños pues vivimos eso con mucho entusiasmo. Cuando llega el frío, ya sabemos que estamos en Navidad, el cielo se pone más azul, de hecho nosotros le decimos que es el cielo de Navidad de Caracas. Exacto. Y tiene pero las ilustraciones que muestran muy bien el complejo urbano, pero también retratan con unos guiños de humor todo lo que son las flores y los animales de El Ávila. Ahora te pregunto, cuando tú pensaste sacar el libro sale en Navidad, estamos a 13 de diciembre, ¿qué promoción le están haciendo? ¿Dónde la gente puede ir a verlo? ¿Qué actividades tienes pensada en torno al libro? Mira, precisamente ahorita ya tenemos la actividad que, o sea, durante todo el mes de noviembre tuvimos varias actividades. Se presentó en la librería Sopa de Letras, allí está el libro, o sea, está disponible para todo el público. Hicimos una actividad en el Instituto Universitario Américo Vespucio, donde se hablaba precisamente de cómo es el proceso editorial y luego cómo tú te proyectas a nivel de mercadeo para que ese libro llegue a todo el mundo o a todas las personas por el cual nosotros queremos que, o de alguna manera u otra queremos que llegue. Y luego, ya para ya como estamos entrados en diciembre, ya no hay más actividades, pero bueno, durante todo el mes de noviembre y diciembre, y primera semana de diciembre se hicieron varias actividades. Y para nuestros oyentes, ¿cómo? Contéstanos entonces esta pregunta, ¿cómo te sentiste tú con el proceso editorial de Un día en Navidad de Salvador Garmendia? Retomando el texto después que te tenías 7 años esperando para que el proyecto saliera a la luz y finalmente pudiste financiarlo con la autogestión de Plaico Internacional. Bueno, fíjate que el libro como tal o la maqueta ya tenía tiempo conmigo, o sea que yo andaba con esa maqueta para todas partes. De hecho, la hemos llevado a todas las ferias internacionales, ha sido evaluada, la han revisado, pero claro, no es lo mismo tener una maqueta que ya tener los libros impresos, entonces ya es un hecho que el libro existe. No, en aquel momento, ¿verdad? Porque también existe la posibilidad de que hubiese alguien interesado en comprar los derechos del libro, y pues estábamos como que dando el tiempo de que pudiésemos tener toda la disponibilidad posible para ese proyecto, que ya llegó finalmente. ¿Y qué significa para ti haber logrado editar Un día en Navidad? Mira, son muchas cosas. Bueno, primero, nuestra especialidad son los libros infantiles. Luego, Salvador es en Venezuela un escritor, fue un escritor súper reconocido, además conocido a nivel internacional, y es como un privilegio tenerlo dentro de nuestro fondo editorial, su narrativa. Y luego, Coralia, excelente ilustradora, mejores ilustraciones para este libro imposible, logró todo lo que nosotros queríamos que se plasmara a través del texto. Y bueno, creemos que es una novedad en este momento, bellísima, disponible para todo público, pues. Bueno, Katiuska, muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte para identificar emisora y nos seguimos hablando luego fuera del aire. Gracias. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un tarde, escuchando el tema que estamos degustando tanto ustedes como nosotros, My Immortal, de la banda Evanescence. Pues el 13 de diciembre del año 1981 nació la cantante Amy Lee. Agrupación que yo creo que ya la banda se disolvió, Noguera, no estoy muy seguro, yo creo que sí. Pero Amy Lee tiene, no solamente que es bellísima, una mujer muy bella, sino que además tiene una voz prodigiosa como la que ustedes están escuchando al fondo. Y seguimos conversando acerca de Un día en Navidad, el libro publicado por Plaico Editores, que rescata un texto de Salvador Garmendia. Y tenemos para conversar sobre este texto a Elisa Maggi, quien fuera la esposa en vida de Salvador Garmendia. Bienvenida, Elisa. Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Sí. Igualmente. Para es un gusto conversar contigo. Cuéntanos un poco acerca de este texto, el cuento Un día en Navidad. Tú estabas tan cercana siempre con los textos y con la escritura de Salvador Garmendia. ¿Qué significa para ti que este se haya rescatado bajo Plaico Editores para el público infantil en estas fechas en las que está saliendo en Navidad, la Navidad venezolana? Sí, mira, te voy a decir. Yo, sabes que este cuento fue el primer cuento que Salvador escribió para niños. Te voy a decir que, bueno, Salvador siempre tuvo como esa tentación, bueno, en su literatura, llamemos de adulto, pues tanto Memorias de Altagracia como sobre todo como El Capitán Kidd, pues hay toda una recuperación de la infancia, ¿no? Y una recreación pues al respecto. Entonces, bueno, pero directamente un texto así dirigido a niños no se había atrevido. Este fue el primero que escribió. No se llamaba así, originalmente se llamaba El día que borraron el Ávila. Ajá. Salió fue editado, bueno, digamos editado, es mucho más amplio que editado, porque dentro de un programa como de audiolibros que tuvo Sonográfica, eran sobre todo para cassette, era la grabación, ¿verdad? Era un pequeño libro, sin mucho esfuerzo editorial, muy sencillo, un libro muy sencillo, porque lo importante era la grabación. Era el cassette, pues, ¿no? O sea, o la finalidad, pues, lo prioritario en esto. Sí, lo que quedaba, bueno, registrado sonoramente. Ajá, exacto. Y entonces, bueno, yo eso creo, no sé por cuáles razones, pero ese programa de Sonográfica no avanzó mucho, ¿no? Creo que publicaron algunos clásicos y, bueno, y El Salvador, y creo que más nada, pues, ¿no? No sé si fueron razones comerciales, la verdad no sé. Y bueno, y ese texto quedó ahí como dormido. Después de eso salieron ocho libros, ocho cuentos infantiles, y ahora sale este. Está, bueno, bellísimo, como ustedes lo habrán visto, ¿no? Creo que es que hay que felicitar a Plaico por su esfuerzo editorial, y bueno, y a Coralia López por su trabajo, ¿no? Su trabajo, sí, de más la recreación, exactamente, sí, la recreación, sí, de los personajes y de todo el ambiente, sí, sí, de la ciudad y de los parajes del Ávila. Sí, mientras tú vas leyendo, prácticamente vas viendo a través de sus ilustraciones lo que el texto te está contando, sí, de una manera tan bonita. Sí, yo creo que realmente hizo una interpretación maravillosa, pues, de la historia, ¿no? sí. Mira, ahora, bueno, tú sabes que yo creo que este cuento responde un poco a... es un homenaje, yo creo que es un homenaje secreto a Julio Garmendia. Te iba a preguntar, porque me daba... sabes que Julio Garmendia, nosotros que somos de Maracay, yo que soy de Maracay, nos hacían... nos presentaban a Julio Garmendia en el liceo. Y entonces siempre tenía esa relación de los dos Garmendia, así como de las dos Chelitas. Ajá. Y cuando leí que el personaje se llamaba Julito, inmediatamente pensé en Julio. ¿Hay algún vínculo allí? Fíjate que sí, hiciste la asociación perfecta, porque hay algo, ves, mira, cuando Julio Garmendia llegó a... ellos son parientes, ¿no? No sé el grado de primo tercero, primo cuarto, algo así, pero fueron unas personas en su adultez, pues, muy cercanas, se quisieron mucho, ¿no? Y Julio contaba que cuando llegó en los años 20 a Caracas, toda la gente que venía del occidente paraba frente a un hotel que se llamaba el Hotel Cervantes, ¿no? Y generalmente pasaban ahí la primera noche, la segunda noche, y ya después se ubicaban en la ciudad, pues, ¿no? Sin embargo, Julio se quedó toda la vida allí, toda la vida. En los años 80, a finales de los 80, Salvador un día que lo fue a visitar, iba de vez en cuando, el hotel había venido a menos, ¿no? Muy a menos, ¿no? Y le dijo, Salvador le preguntó, bueno, Julio, ¿tú te quedaste aquí toda la vida? ¿Por qué? Y él le dijo, por la vista al Ávila, ¿no? Ven, Salvador, para que vea. Y lo llevó a la ventana. Y había una pequeña vista del Ávila, ya era una rendija porque los edificios habían ido tapando, ¿no? Habían tapado todo y decía, se ve muy poco, pero todavía se ve, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me imagino que esta anécdota hizo que Salvador a lo mejor desarrollara esta historia, que era, bueno, lo terrible que podía ser para un caraqueño o un asimilado caraqueño perder el Ávila, ¿no? Que es como... es demasiado simbólico, ¿no? Para todos, pues, ¿no? Y claro, y las amenazas la amenaza a la ecología, que es la amenaza a todo, que puede ser la amenaza al Ávila, ¿no? En este caso concreto, bueno, que es la amenaza a la vida, pues, ¿no? No sé, pregúntame más bien, porque... Y en cuanto a esto, pues el libro, las ilustraciones de Corelli rescatan muy bien eso, porque hay una ilustración, describiéndole a nuestros amigos que nos están escuchando, donde tú tienes una doble página que es un bosque, un mar de puros edificios, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, en tonos muy neutros, donde tú no identificas ni un poquito de verde, y de verdad te da esa sensación de que la ciudad se está comiendo a la montaña, y que nadie dice nada. Cuando tuviste el libro en tus manos, ¿cómo te sentiste en relación a tener nuevamente publicada una obra de Salvador Garmendia, y en este caso para ese público que él quiso consentir de alguna manera con sus textos también? Sí, bueno, imagínate, contentísima, claro, yo cada vez que sale algo de Salvador, pues para mí es una celebración, o sea, los escritores sienten que tienen un hijo, ¿no? Cada vez que publican un libro, yo pues también, un hijastro, digamos que un hijastro, ¿no? Porque no lo quiero ir yo directamente, pero bueno, sí, tengo esa sensación de maravilla. Mira, y además, por lo menos en este libro hay un rescate que es de una, ¿cómo se llama? Digamos de algo muy tradicional en la Caracas de los principios del siglo XX, que era la presencia de Pacheco, ¿no? Para los caraqueños la llegada del frío lo llamaban así, llegó Pacheco, ¿no? Y Pacheco era un personaje caraqueño, ¿no? Y por lo menos aparece, uno de los protagonistas del libro, ¿no? Sí, cuenta la historia que Pacheco cultivaba flores y que cuando se hacía muy fuerte el frío arriba en la montaña, él venía a la ciudad a pasar la temporada de frío. Entonces la gente decía, llegó Pacheco. Claro, y traía el frío para acá, ¿no? Y sí, eso quedó asociado con la llegada del frío navideño. Sí, se cree que era un habitante, ¿cómo se llama? Uno de Galipán, ¿verdad? Una persona nacida en Galipán. Un galipanero. Sí, que era de verdad, que existió Pacheco, pues, y eso para los caraqueños, pues, era la representación del frío, ¿no? Y una de las cosas más ricas es encontrar un texto hecho para niños de una persona como un escritor como Salvador Garmendia, que no solamente escribió narrativa para adultos, sino que también fue un precursor de la nueva telenovela venezolana. Sí, señor. Sí, bueno, él, tú sabes que ese fue realmente su medio de vida. O sea, Salvador empezó escribiendo radionovelas. Después, cuando la televisión pasó a la telenovela, pero claro, ya a mediados de los 70, pues, y con José Ignacio Cabruja, Julio César Mármol, Ixen Martínez, pues todos ellos estaban en Radio Caracas y, bueno, iniciaron eso que se llamó, en ese momento lo llamaron la telenovela cultural. Y bueno, sí fue, yo creo que sí fue una propuesta interesante en cuanto a hacer la telenovela como cotidiana. O sea, la telenovela, que hasta el momento había sido como un cuento rosa, casi de princesas y carrozas, pues la telenovela empezó a ser absolutamente cotidiana. Podía ser tu vecina la que estaba pasando por eso, ¿no? Tu vecina podía ser la señora de Cárdenas que se estaba divorciando, podía ser perfectamente Juana Crespo, que vendía ropa y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hicieron un gran trabajo, y sobre todo, oye, hubo como toda una recuperación del lenguaje, ¿no? También a partir del lenguaje coloquial, pero también, ¿no? Una propuesta bien bien literaria, creo yo, dentro del medio, ¿no? Y hablando del lenguaje, te vamos a dejar un momentito en línea para hacer identificar la emisora, hacer publicidad, y regresamos precisamente para continuar hablando sobre ese tema tan bonito que es el lenguaje de Salvador Garmendia, que no solamente lo dejó en sus libros para adultos, sino que lo pudo transcribir a sus libros para niños. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Gregory Sánchez, Isamar Vergel, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Pra mim, o resto estou um pouco sozinho. Um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo. E regressamos à Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos Águas de Março, cantada por Astrud Gilberto junto a Antonio Carlos Jobim, porque el compositor brasilero falleció el 8 de diciembre del año 1994, autor de esta canción que escuchamos. Quebrada tiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, do rosto desgosto, é um pouco sozinho. E que há na Librería Sónica para os mais pequenos? A ver... Y hoy vamos a recomendar un libro para grandes, ¿sí? Un libro escrito por un especialista en libros para niños y en lectura en contexto de crisis, Michel Petit. Es un libro breve, ameno, que nos da una brújula para entender qué sucede con la lectura, cómo nos llena, nos lleva, nos marca y nos salva. El libro se llama Una infancia en el país de los libros y es editado por Océano Travesía. Es una lectura sobre lectores, sobre cómo la lectura nos permite encontrarnos con nosotros mismos, descubriéndonos desde la biografía de lectora de la autora Michel Petit. ¿Y para qué necesitamos esto? Pues para acercarnos con más asertividad a nuestros sentimientos, ponerles un nombre, poderlos transmitir, los sentimientos de nuestros hijos y compartir con ellos historias, libros, conversaciones que nos permitan no solo formar un lector, sino también una persona. Una infancia en el país de los libros, de Michel Petit, editado por Océano Travesía. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter e Instagram por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y seguimos conversando con Elisa Maggi, la viuda de Salvador Garmendia, de quien estamos compartiendo hoy el libro Un día en Navidad, una reedición de su cuento El día que el Ávila desapareció, y que está editado por Plaico Editores, ahora ilustrado por Coralia López en una edición para niños. Elisa, en esta sección nosotros tenemos 10 preguntas para que las respondas con la primera imagen que se te venga a la mente. Es algo así como un quiz para conocernos mejor. Así es. Una persona importante para ti. Dios mío, Salvador. Eso estoy parcializada. ¿Un aroma? Un limón. Una palabra desagradable. Hay muchas, pero bueno, no sé, odio. ¿Un libro? Para mí creo que Rayuela. ¿Una comida? Ay, un trozo de carne a la parrilla, mejor dicho. Un sonido. Un churrasco, pues. Un churrasco, oh, un sonido. Bueno, el mar. ¿Una palabra favorita para ti? Amor. ¿Un lugar o una ciudad? Barcelona, España. ¿Una película? Una película que se llama Los Muertos, que fue la última película de John Huston. ¿Una canción? Cúchale, ay, difícil esta, ay, difícil, no sé, en este momento. No, bueno, te puedo preguntar, ¿una canción que te haya dedicado Salvador? No, no, mira, hay una canción brasilera que me encanta, que se llama Apelo, yo creo que esa podría ser, que es de Vinicio de Moraes, pero que la canta medio Betania, Apelo. Ah, bellísimo. Pues ya, mira, 10 preguntas para conocernos mejor. Y estamos conversando antes, para poner en contexto a nuestros amigos, acerca del lenguaje y de cómo Salvador Garmendia tomó el lenguaje coloquial junto con el equipo con el que trabajaba en esa época, nada más y nada menos que con José Ignacio Cabrujas, Ibsen Martínez, creo que Fausto Verdial estaba también en ese equipo. Y llevaron ese lenguaje de la cotidianidad, de cómo uno habla en la calle, y las cosas que les pasaban a uno, el drama diario, la renta, el divorcio, el desamor real, para convertir esa novela melodramática que veníamos viendo en lo que se llamó aquí la novela cultural, que era una novela de más riesgo y de más retrato social. Pero ese mismo lenguaje también está llevado a los textos literarios de Salvador Garmendia. Y lo bonito es que sin descuidar el uso del lenguaje, el cuidado de la imagen, Salvador comenzó a escribir para niños. Tú que estuviste con él, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. ¿Qué te decía él de su escritura para niños? No, mira, él le asustaba un poco, o sea, siempre le tentó, bueno, por lo menos en los últimos años, le tentaba mucho, pero decía que el público infantil era muy difícil, que había que ser, o sea, que había que tener todas las respuestas, porque el niño, mucho más que el adulto, no se contentaba, o sea, siempre tenía preguntas más acuciosas, ¿no? Que además que seguía muy bien su personaje, no se le podía escapar, ¿no? O sea, los personajes de los cuentos infantiles, pues lo seguía con mucho rigor, tenían que ser muy bien manejados, porque un niño se daba cuenta de las debilidades, de las cosas. Él sentía que era un público mucho más exigente, más difícil, pues, ¿no? Está, por eso, está bueno, por eso, además, te fijas, fíjate, por lo menos ese cuento, que yo sé que fue el primero que él escribió, en realidad lo publicó en el 97, ¿no? Está el segundo cuento, que fue Galileo en su reino, que salió en Monte Ávila como en el 94, lo escribió, fue escrito posterior, ¿no? Que es y el bueno, cuento mejor, sobre el gato, que es un cuento muy lindo sobre el gato. Sí, sí. Sí, no, y claro, y me imagino que pues el hecho de tener a María Elena, mi hermana, como cuñada y lectora. Quitaste la palabra de la boca, porque te iba a decir precisamente eso. Bueno, teniendo a María Elena Maggi, que es una reconocidísima editora de libros para niños, ¿cómo era esa complicidad entre ellos dos en el momento de estimar el texto de que estaba produciendo Salvador para niños y jóvenes? Sí, bueno, yo creo que María Elena era su primera lectora. Además, tú sabes que María Elena es muy exigente, ¿no? Te lo digo yo, que la conozco bien. Está, no, ella no es nada complaciente. Pues así fuera su cuñado, él está, bueno, era capaz de señalarle si tenía, si sentía que el texto estaba muy largo o todo lo contrario, que había que ahondar más, desarrollar más algo. Y bueno, y fue su editora, pues, ¿no? De los cuentos de Salvador, María Elena es responsable de la edición de cinco, ¿no? De cinco, sí, de esos cuentos, ¿no? De los ocho que, o de los, bueno, ahora nueve. Está, entonces, claro, fue su editora y, bueno, María Elena es muy, pero muy rigurosa, ¿no? Y, pero claro, también está, pues también se tendían consejos y secretos, ¿no? Sobre de alguna manera, pues también lo iluminó, pues, en ese sentido, ¿no? Y ahora yo te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Le contaba Salvador cuentos a sus hijos? Sí, sí. Sí le contaba. Tú sabes que además ellos tenían una complicidad aparte de mí. Los hijos con Salvador, ¿no? O Salvador con los hijos. O sea, por lo menos ellos les encantaba ver televisión juntas. No se callaban un minuto, ninguno. Ellos estaban hablando todo el tiempo. Era... O haciendo críticas o haciendo análisis o sea nunca fueron pero eso era una cosa entre ellos tres nada más. Yo tengo de mi matrimonio son dos. A lo largo del matrimonio anterior tiene cinco hijos, o sea, fue casi que quiso poblar la tierra, ¿no? Tuvo muchos, pero por lo menos con mis hijos era así, pues así, y en medio de todo eso siempre había literatura, pues había ficción, por lo menos en sus juegos, en sus relaciones. Bueno, para nosotros es un gusto tener ahora, sobre todo las personas que trabajamos con literatura para niños y los que disfrutamos la obra de Salvador, la narrativa de Salvador para adultos, e incluso que disfrutamos las telenovelas, porque yo recuerdo clarito que me sentaba con mi papá a ver La Hija, claro, de Juana Crespo. Sí, seguro. Y con mi mamá a ver La Señora de Cárdenas y Silvia Rivas Divorciada, así que... Entonces, tener ahora un día en Navidad que acaba de editar Plaico Editores, ilustrado por Coralia, pues ha sido realmente una satisfacción y ha sido un logro después de esperar desde El Turpial, que vivió dos veces, tener otro libro de Salvador cerca. Sí, sí, sí, la verdad. Y bueno, y realmente saludar a la editorial, que ha hecho un trabajo, ¿verdad?, muy muy hermoso, muy meritorio. Y bueno, y creo que es de verdad una pieza que debe estar en las manos de los niños, ¿no? Bueno, Elisa, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Le envías un cariñoso saludo a María Elena, que también es amiga del programa y a quien esperamos por alguna razón tenerla pronto aquí también. Sí, muchísimas gracias por abrirnos tu casa y recibirnos a través del teléfono. Sí, bueno, yo les quiero dar las buenas tardes y bueno, y desearles mucho, pero muchas cosas buenas para este año, para esta fecha y para el año que nos espera, ¿sí? Amén. Bueno, igual para ti, Elisa. Bien. Muchísimas gracias. Okay. Mucho cariño. Pues, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y como es costumbre, hemos llegado al final del programa y nos despedimos con la frase del día. Toda dictadura es casta y antivital. Toda manifestación de vida es en sí un enemigo de cualquier régimen dogmático. Reinaldo Arenas. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes tuvimos el gusto de compartir con ustedes, Jason Verde Maldonado. Y Linsabel, la rana Noguera. Hoy nos vamos a despedir con una canción que me gusta muchísimo.